Miércoles 15 de mayo. Cristo, la puerta abierta a la unidad familiar. ¿Cómo hacer? Colosenses 1:21 al 23. Primera de Juan 3:16 al 18. Dios creó a la primera familia con el propósito de agrandar su familia celestial. Porque nuestros primeros padres pecaron, heredamos una naturaleza caída. El egoísmo tomó su lugar en el corazón de la humanidad. Esto obstaculizó el plan del Maestro y trajo desunión dentro de los hogares. Por causa de eso vemos muchas relaciones problemáticas y quebrantadas. Nuestra naturaleza caída nos hace enfrentar dificultades al educar a nuestros hijos. La familia siempre fue el objetivo principal de los ataques de Satanás. Las familias son la columna vertebral de la Iglesia. Satanás sabe que si logra destruir a las familias, la Iglesia sufrirá. La desunión desestabilizará nuestros hogares y también la Iglesia. Sin unidad, la Iglesia y las familias no pueden cumplir su misión. Nuestra familia de la Iglesia está creciendo rápidamente, así que mantenernos unidos se hace aún más importante. Dios tiene un plan para restaurar la unidad dentro de nuestras fronteras, pero para que funcione debemos cooperar. Aquí está el plan. Ora diariamente por la presencia de Cristo en nuestros hogares e iglesias. Cristo pasó por las distintas etapas de la vida y por eso puede ayudarnos cuando enfrentamos estos desafíos. Hebreos 2:18. Él tiene la habilidad, por medio del Espíritu Santo, de destruir el cuerpo de pecado, el egoísmo dentro de nosotros. Romanos 7:14 al 25. Solo la presencia de Cristo puede hacer a los hombres y a las mujeres felices. Cristo puede convertir todas las aguas comunes de vida en el vino del cielo. Pide diariamente la mentalidad de Jesús. El espíritu de amor y compasión para con otros. Filipenses 2, versículos 3 al 5. A menudo tratamos peor a quienes tenemos más cerca. El cristianismo práctico es lo que necesitan nuestras familias, la Iglesia y este mundo sufriente. Comenzamos dentro de nuestros hogares, el lugar donde se inició la destrucción. Entonces el Espíritu de Cristo manifiesto en nuestras vidas nos unirá y nos capacitará para cumplir la gran obra de dar la última advertencia al mundo. Atraviesa diariamente con fe la puerta abierta. Sé sumiso y sigue las instrucciones del buen pastor. Al esforzarnos para lograr la unidad dentro de la Iglesia y de nuestras familias, la palabra de Dios debe ser la base de toda verdad. Efesios 2:20. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Y es la única fuente que contiene medicina contra el mal. El buen pastor nos guiará a verdes pastos, un lugar de descanso y seguridad. Para pensar y debatir. ¿Qué puede contribuir para lograr la unidad dentro de tu familia y dentro de la Iglesia? En lo relativo a la unidad, ¿qué desafíos enfrentará nuestra creciente familia de la Iglesia?